La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Este es el último programa de este año, del año 2011, y por ello vamos a hacer un programa especial, en el cual vamos a intentar recopilar, o por lo menos poner de manifiesto, qué sucesos, qué casos, qué incidentes han sido los más significativos o los más interesantes o los más curiosos que han sucedido durante el año que está a punto de acabar, que mañana ya se acaba. Para eso, en primer lugar, vamos a irnos hasta los Estados Unidos y vamos a contactar con Saavedra Guzmán, que enseguida nos va a contar pues lo que está pasando en ese país tan importante, donde tantas cosas suceden, donde algunas veces nos miramos todos por aquello de que tecnológicamente y socialmente están pues en un nivel muy especial. Bueno, vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. Y tras esa primera entrevista que vamos a tener con Xavier Guzmán, pues vamos a ocupar el resto del programa con tres grandes amigos, con Miguel Ángel Pertierra, el director de La Rueda del Misterio, también con José Ignacio Carmona, ya conoce usted, es un gran investigador, escritor, últimamente está pues sacando libros interesantísimos, y con Miguel Ángel Alcalá, el webmaster del Transbordador, uno de los portales de Internet donde se cuece más información del misterio. Con todos ellos vamos a hacer un debate, y con nuestros colaboradores habituales, sobre lo que ha sucedido en este año 2011. Eso es lo que va a decir hoy el programa. Saludos de Paco López, que se encuentra ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Estamos intentando conectar en estos momentos con Connecticut, con la ciudad de Newark, en Estados Unidos, porque Xavier Guzmán, como ustedes saben, nuestro gran amigo que nos trae toda la información de lo que pasa en ese país, pues nos va a dar cumplida cuenta de los últimos acontecimientos que han tenido lugar, ya digo, del año 2011, y vamos a ver qué es lo que está pasando también en los últimos tiempos, los últimos momentos, allí en Estados Unidos. Jonjo Benza, buenas noches. Buenas noches. Estamos a la espera de que hay un pequeño fallo o un pequeño problema con la línea telefónica, pero enseguida Xavier Guzmán nos va a contestar. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Pues esta noche toca revisar todo el misterio. Creo que ya tenemos ahí a otro lado telefónico a nuestro gran amigo Xavier Guzmán. Xavier, buenas noches o buenas tardes para ti. Buenas noches con todos. Espero que me puedan escuchar. No sé, parece que hay algún problema. Había un pequeño problema en la conexión, pero parece ser que se ha resuelto ya con bastante éxito. En estos momentos, cuando aquí en España son las 11 y 10 de la noche, pues ahí en Connecticut son las 17 y 10 de la tarde, ¿no es así? Así es. Está empezando a oscurecer también. Uh-huh. Muy bien, pues. Vamos a repasar contigo, era para nosotros muy importante tenerte en este último programa del año, porque lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos es un poco como una especie de muestrario de lo que también está pasando en el resto del mundo, quizá por aquello de que pues esta gran potencia siempre está ahí a la vanguardia de la tecnología, de la ciencia y demás, y es un poco la que marca también el rumbo en algunas veces, aunque no siempre, porque sabemos que hay otras partes del mundo que también tienen su interés, pero bueno, por aquello de la tradición ufológica y científica de Estados Unidos es muy importante tenerla siempre bajo control. control en cuanto a esto del misterio. Por eso te hemos pedido, Xavier, que nos hagas una especie de resumen de lo que ha sido el año y de lo que está pasando en estos momentos ahí en tu país. Bien. Primero, buenas noches con todos los que están ahí. Ha sido verdaderamente un año muy interesante en términos generales, incluyendo acá en los Estados Unidos. Me ha gustado mucho todos los programas que ustedes han hecho y la verdad que me alegra terminar el año con ustedes dándole estos pequeños puntos. Yo voy a tratar de resumirlo más pronto por el tiempo que tenemos. Uh-huh. Creo que lo más importante que hay que resaltar es el hecho de documentos desclasificados o memorándum, peticiones que han ocurrido durante este año. Por un lado, hemos tenido documentos que han sido desclasificados en el que se hace referencia al primer jefe del FBI, que fue J. E. Hoover, donde se nota su interés sobre el aspecto ufológico. Asimismo, hay un documento que se desclasificó este año en donde se hace énfasis que el presidente Kennedy pide tanto a la CIA como al FBI información sobre diferentes sucesos. Está fechado con noviembre 12 del 63, ese memo. Información que se puede ver incluso en línea. Es un poco difícil, pero se puede accesar. También tenemos memos pedidos por un diario llamado The Huffington Post, que es un diario subsidiario de American Online, una compañía de internet, que les pide a la Fuerza Aérea hacer una aclaración sobre un manual de instrucción a pilotos con fecha del 2008, en donde hay secciones donde dan indicaciones a los pilotos qué hacer en caso de contactos con ovnis o con extraterrestres. La Fuerza Aérea manda una copia actualizada y contesta que desde finales de los 60 la Fuerza Aérea y en general el gobierno de los Estados Unidos ya no hace investigación OVNIs, o sea, el proyecto Blue Book fue cerrado completamente. Pero al mismo tiempo esta misma agencia noticiosa obtiene un documento desclasificado en el que militares actualmente confirman que aún se mantienen investigaciones sobre sucesos OVNIs que ocurren hasta el presente. O sea, por un lado no suceden, pero, o sea, ya no investigamos, pero por el otro lado sale que sí investigamos. Eso siempre lo han hecho, ¿eh? Los militares norteamericanos siempre han sido expertos en ese tipo de doble lenguaje. Claro, pero lo más interesante fue lo que pasó hace un par de meses, en que se hizo una petición en línea, a la cual yo también accedí en esta página web donde uno puede hacer peticiones y firmar, en la que se le pide a Obama de la Casa Blanca que salgan de frente y digan pues que están que la situación de los ovnis y de los extraterrestres es algo real, que están investigando. Y Obama salió con una contestación que dice que no existen, que las investigaciones que se hicieron en el pasado son concluyentes y que por lo tanto se les agradece por la petición. Es decir, nos dejó a todo el mundo con la boca abierta con su contestación, cuando todo el mundo estaba a la espera de que él dé un paso importante sobre este tema. Eso es en lo que se refiere a comunicaciones, documentos. Oh, me olvidaba, ese documento que también liberaron en el Reino Unido, y ese militar que salió a pedir disculpas sobre la manera que ellos trataban los temas y daban, en vez de informar, pues desinformaban a las personas. Uh-huh. Luego hay un hecho que ocurrió en el estado de New Hampshire, que es como a 3 horas y media de donde yo vivo, más al norte, más cerca de Canadá. En este estado ocurrió un evento entre septiembre 19 y 20 del 61 a una pareja, Betty y Barney Hill, uh-huh, mientras transitaban por una ruta, la ruta número 3. Fueron abducidos, ellos estuvieron perdidos en el tiempo por más de 2 horas. Ellos fueron analizados médicamente, con psicólogos, regresiones hipnóticas, con todos los exámenes que se le hicieron a esta pareja, o en este caso particular, todo fue coherente, nunca hubo algo de variación de los hechos, o sea, siempre mantuvieron su misma constancia en lo que les sucedió. y el Estado, y obviamente fue uno de los casos en que nadie tuvo una respuesta, y el Estado de Nueva Hampshire, o de New Hampshire, perdón, para conmemorar, puso una placa conmemorativa e hizo un acto público bien, bien interesante en relación a este hecho. Es la primera vez que hay un Estado y gente oficial haciendo referencias a sucesos de este tipo. O sea, llamó bastante la atención. Hay una noticia que salió a inicios de diciembre, pero que realmente es muy vaga, no se sabe si es verdad, es mentira. Es sobre un descubrimiento de arqueólogos en una colina al norte del estado de Georgia, en Estados Unidos, que es al sur, de supuestas ruinas mayas. La información no es tan conclusiva, es bien escueta, y si tú la buscas no hay más información. Es algo que salió y se quedó ahí, o sea, no se puede obtener más. Esperemos que en el 2012 salga más información sobre el tema. De ahí, en agosto del 25 de este año, en el canal de Historia, hubo un programa basado en un libro de Leslie King. Ella escribe sobre el Área 51, y este programa de Historia hace referencia a ese libro sobre tema OVNI. Fue un programa muy controversial, a mucha gente le gustó, a muchas otras personas criticaron la manera, incluyendo a los militares, obviamente. Sí. De ahí tenemos un supuesto video de un OVNI en un partido de fútbol americano en el mes de octubre en Nueva Orleans. Aparentemente, pues el camarógrafo de la estación de televisión que estaba transmitiendo el partido captó esa imagen. Todo el mundo se quedó impresionado. Después de varios análisis, dicen que fueron aviones que pasaron por el estadio y se ve alejarse. Entonces, para mucha gente, esa explicación todavía es un poco dudosa. O sea, no hay una aclaración al 100%. Yo no sé si ustedes vieron el video, es un poco difícil conseguirlo también. Lo estaba buscando y no he podido encontrarlo. He estado intentándolo esta tarde y no podía. Sí, yo te lo voy a buscar, porque el video sale en el canal 3 de Nueva Orleans, y ya lo han sacado del web, pero tengo entendido que hay personas que lo han copiado. Yo voy a tratar de buscarlo y darles a ustedes el link. Estas cosas que están sucediendo últimamente, honestamente, salen por un par de semanas y luego desaparecen, y ahí voy a ir a lo que ya está sucediendo acá en el país. De ahí tenemos lo del OVNI de Jerusalén, que fue viral y que a la final, pues, todo el mundo concluyeron que fue un montaje. El descubrimiento de estos planetas similares a la Tierra. Hay una noticia muy extraña basada en otro libro de Annie Jacobson, también sobre el Área 51 y la relación que existió entre Rusia y los nazis, específicamente entre Stalin y Mengele, que supuestamente en este libro esta autora dice que Stalin y Mengele genéticamente manipularon niños y para que su apariencia sea un poco de alienígena, los metieron en una especie de disco volador y lo hicieron caer en Roswell para hacer creer a los americanos que extraterrestres estaban tratando de llegar al país. Es un libro un poco polémico, de acuerdo a lo que yo he leído en los comentarios, y es un libro que más raya en la fantasía que en una realidad. Pero les dejo el tema, es algo que salió y que mucha gente ha comentado. Sobre el espacio, el famoso cometa Lenin, que todos sabemos causó mucha controversia, mucha burbuja, y a la final no pasó nada, ¿no? Pasó como sin pena ni gloria, podríamos decir. Exacto. Y de ahí tenemos la noticia que salió hace poco de la Agencia Espacial Europea sobre las posibles tormentas solares en el 2013. Y los medios de comunicación, pues, que hace un mes públicamente los medios de comunicación masivos acá en los Estados Unidos sacaron una noticia en la cual científicos y la NASA indicaban que el 2012 no es el fin del mundo y que la gente debe estar tranquila. Fue un programa que incluso no solamente fue en la hora primordial de las noticias acá, sino que también se los dieron durante la mañana en los programas de mañana que hay sobre noticias y situaciones. Fue algo bien interesante escuchar eso. De allí ha habido muchos avistamientos que lastimosamente no han sido tan publicados como en otros años. Muchos de estos avistamientos han sido en México, Canadá, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay. Acá en los Estados Unidos ha sido en casi la mayoría de los estados. Ha habido en Michigan, Minnesota, ha habido en New Hampshire, Vermont, Connecticut, en el oeste, California. Han habido muchos reportes. Muchos de estos reportes no han salido en los medios. Otros de estos reportes se puede ver gente reportando estas situaciones en las redes sociales o a través de la página de MUFON, pero siempre terminan perdiéndose y uno tiene que buscar. Y lo más curioso que pasó en la costa este de los Estados Unidos, que fue el huracán Irene y la tormenta de Halloween, que nos dejó algunas casi pies de nieve y un daño tremendo en infraestructura que por primera vez en los 11 años que llevo viviendo acá es la primera vez que quedo sin electricidad por más de una semana. Fue algo es increíble, ¿no? Es increíble. Hay Estados Unidos, ¿qué pasa eso? Exactamente. Y además increíble. En una zona tan industrial, ¿no? Como donde estáis vosotros, que es difícil que eso suceda. Esta zona noreste donde afectó estos dos fenómenos meteorológicos es la zona financiera prácticamente. Que decir que tiene servicios suficientes y que las líneas serán excelentes y estará todo perfectamente dimensionado, ¿no? Para que no haya ese problema. Exacto. <yo. risa> fue algo increíble. O sea, fue una experiencia también única en lo personal, el hecho de estar sin electricidad y ver las estrellas o usar luz natural y sentirla. ¿Cómo explicarlo? Es como te da la sensación de que no, la tecnología no lo es todo. Y durante esa semana aprendes a vivir mejor. No en un sentido, no lo quiero decir en un sentido negativo ni sonar arrogante, pues, en el sentido de que te unes más con tu familia, te comunicas mejor en vez de usar el texto del celular. No sé si me hago explicar. Sí, perfectamente. Fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Fíjate, eso sería un poco lo que algunos exégetas de los mayas dicen que puede ocurrir este año 2012 que va a comenzar, y que el final de esa profecía maya no está tanto en un fin del mundo, sino en algunos acontecimientos, como por ejemplo algo relacionado con el sol o con algún fenómeno de tipo astronómico, astrológico o de tipo electromagnético más bien, que podía dejar a la Tierra sin electricidad durante un tiempo. Y eso es algo que no sé si todos estamos preparados. Fíjate, vosotros habéis estado una semana y bueno, no todo el mundo lo habrá aceptado de esa manera tan tan inteligente como tú. Habrán habido casos de personas que, desde luego, han sufrido mucho por no tener electricidad. Sí. Inclusive uno salía en las noticias, en lo que uno podía ir y escuchar en la radio, gente que se quejaba que cuándo iban a tener electricidad. Otra gente decía, pero si no tienes electricidad, o sea, calienta el agua con tu estufa portátil y te bañas. O sea, fue un fenómeno interesante y al mismo tiempo educativo para mucha gente. Xavier, estamos muy cerca del final de la entrevista y no quisiera yo que dejásemos de tocar un tema que yo creo que es muy importante, y es el tema social, que también tiene que ver con el final de estos tiempos, ¿no? Con estos tiempos que nos ha tocado vivir tan convulsos. Aquí en Europa hemos vivido pues unas semanas y unos meses relacionados con unas contestaciones por parte de personas que estaban en contra pues de casi todo el sistema, ¿no? O sea, lo que se llama pues de alguna manera los indignados, ¿no? Creo que en Estados Unidos también ha hay algo parecido, pero lo que está ocurriendo ahora con las leyes que se han aprobado y con lo que está sucediendo con el presidente Obama, que fue una persona muy deseada por la mayoría de la población norteamericana y muy votada, ahora parece que la cosa no está tan clara como en un principio parecía, ¿no? Sí, efectivamente. Esta parte es bien interesante lo que está ocurriendo acá. No todos los medios de comunicación parecen estar haciendo eco, y cuando lo hacen, lo que tratan de hacer es hacer quedar mal. El movimiento que hay acá de los indignados se llama Occupy Wall Street, o en inglés es Occupy Wall Street. Son jóvenes, la mayoría son jóvenes. Obviamente hay personas que no saben qué es lo que están haciendo, pero una inmensa mayoría saben lo que están pidiendo, lo que están exigiendo al gobierno. Hay un alto porcentaje de gente desencantada con el gobierno de Obama, entre ellos me incluyo yo. Y los movimientos de ocupación de Wall Street que designan al 1%, ellos llaman el 1% los supermillonarios, los que tienen el poder, las corporaciones que manejan el gobierno, y el 99% vendríamos a ser todo el resto de personas, pues que tenemos que trabajar para pagar deudas, pagarle a los bancos, etcétera. Entonces, este movimiento ha sido un movimiento que ha causado bastante, no polémica, pero conversación. A mí me tocó viajar por trabajo hace 2 meses atrás, tanto en avión como en tren, y me tocó sentarme con personas con las cuales tuvimos las conversaciones referente al tema, y les puedo asegurar que de las conversaciones que tuve con estas personas, que no las conozco, todos coinciden en que están totalmente cansados, no solo de Obama, sino del gobierno en general. El Congreso no funciona, puros ladrones, las corporaciones hacen lo que les da la gana, hablan también de las farmacéuticas, bueno, en fin, es un movimiento social que, a pesar que los medios masivos de comunicación no le dan importancia, están ahí, y da la impresión de como que ya pasó el asunto, pero no, aún se mantienen en otros estados. Hay grupos que se están reorganizando. Y hace poco se aprobó una ley que no todo el mundo sabe que está dentro del presupuesto militar. Es una ley que le da poder a Obama y al gobierno y a los militares, más que todo, de meter en prisión a cualquier ciudadano americano que ellos consideren que como posibles terroristas. Uh-huh. Y la otra ley que quieren aprobar es una ley llamada SOPA, así se dice, uh-huh, que quieren con la cual quieren controlar el Internet. Eso sí que es curioso, ¿no? Parece que se han puesto muy nerviosos la mayoría de los gobiernos del mundo con la red, algo que parecía que iba a ser un canal de libertad, y bueno, ese canal de libertad y de expresión de todos los ciudadanos últimamente parece que está siendo cuestionado en general por los que ostentan el poder en todo el mundo, y eso es preocupante, porque era una vía de comunicación y incluso de entendimiento entre los pueblos, ¿no? Y parece... Exacto. Parece ser como si a eso no le gustase demasiado. Pues Xavier Guzmán, la verdad es que siempre es un placer tenerte. Nos informas de una manera, yo creo que excelente, de todo lo que está sucediendo ahí en Estados Unidos, un punto de referencia muy importante para nosotros. Y como vemos, es de alguna forma también la punta de lanza o la cabeza del iceberg de lo que puede ser el resto del mundo, ¿no? El resto de sucesos que, si ahora vemos con el resto de nuestros contertulios, como hay mucho de lo que tú has dicho también lo vamos a ver reflejado en Europa, lo vamos a ver reflejado en otras partes del mundo, y eso es algo muy importante, y por eso queríamos empezar esta noche con Estados Unidos y, por supuesto, con Xavier Guzmán. Pues Xavier, feliz año 2012. Igual yo les deseo a todos ustedes, a ti, tu familia, Juanjo, todos los amigos que hacen el programa, todos, exactamente todos, a todos los que escuchan el programa, pues les deseo lo mejor para el 2012 y que sigamos adelante, que no dejemos que el miedo nos llene y pensemos que va a pasar algo malo, más bien pensemos que todo va a ser mejor. Seguro que va a ser así. Y sobre todo que no tengamos miedo a eso de los mayas. Ya hemos visto cómo no solamente los científicos que tú aludías, sino otros investigadores, nos hablan de que algo va a ocurrir, pero no tiene nada que ver con el fin del mundo. El fin del mundo nos puede pasar en cualquier momento. Puede pasar un cometa, un asteroide y acabar con la no con la Tierra, pero sí por lo menos con la raza humana, y eso puede ocurrir 2012, 2015 o 2032, pero lo que está escrito en esa rueda maya no tiene nada que ver con eso, y eso nos tranquiliza mucho, y a lo mejor sí tiene que ver con un cambio de mentalidad que mucha falta nos hace. Xavier Guzmán, un abrazo muy fuerte. Igual para todos, feliz año. Feliz año. El último peldaño. Hace más de 3 milenios, el rey Saúl mandó a sus soldados a buscar a alguien que tuviera el don de la adivinación. Quería saber cómo acabaría su guerra contra los filisteos, ya que él mismo había expulsado a todos los adivinos de Israel. 30 años después, el comienzo de un año sigue siendo el mejor momento para saber qué nos puede deparar el futuro. Para ello, como manda la tradición, preguntaremos a futurólogos, adivinos y cartomantes por los sucesos que están a punto de acontecer en este nuevo año. Viernes 6 de enero, 11:05 de la noche. Predicciones para el año 2012. Lo que está por venir. El último peldaño. Onda Regional. Durante el año que ahora acaba, se han producido decenas de noticias insólitas, retazos de información que han engrosado las páginas del misterio. Todas ellas las hemos ido contando, pero algunas de esas noticias han destacado por su extrañeza, por su interés o porque nos sorprendieron de alguna manera especial. Han quedado en nuestra memoria como evidencias de una realidad que nuestros sentidos no siempre pueden percibir. El año 2012 nos trajo muchas noticias, incremento de actividad ufológica en todo el mundo, extraños esqueletos de supuesto origen extraterrestre, desclasificación de materias reservadas, extrañas señales espaciales de difícil explicación, misteriosos sonidos detectados en diversos lugares del planeta, proyectos de investigación en la vanguardia de la parapsicología, fenómenos anómalos y muchos, muchos fascinantes temas más. Por eso esta noche, amigos oyentes, en el último programa del año, ya en el último también día del año dentro de muy poquito, queremos hacer una especie de repaso, una especie de informe. Lo que hemos dado en denominar, ya empezamos así el año pasado, la memoria del misterio del año que termina. Y para eso, amigos oyentes, pues nada mejor que contar con los invitados que les vamos a presentar a continuación. Todos ellos se dedican a la divulgación, a la investigación, y son personas que están muy, muy informadas de lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 365 días en el mundo del misterio. Vamos a empezar a presentárselos, que seguro que ustedes los conocen a todos. El primero de ellos es una persona que lleva ya un tiempo destacando por ser líder de audiencia con su programa, un programa radiofónico, que ha revolucionado también el mundo de las comunicaciones porque nace en Internet y sin tener un soporte de ninguna radio comercial y de ningún tipo de emisora que le apoye, pues simplemente con esa fuerza que tiene la red de redes se ha convertido en un programa líder de la audiencia y además que con muy justificado mérito, que es La Rueda del Misterio. Él es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Un saludo a ti, felicidades por esta fecha, felicidades por tu programa y también a toda la audiencia que tiene. Muchísimas gracias por la presentación, pero me parece a mí que voy a engordar más que con los mantecados. Bueno, pues ya cuidado que el colesterol sube. Tú que eres médico tienes que saber que eso hay que llevar mucho cuidado. Pues después de presentar a Miguel Pertierra, nos vamos con otro gran amigo. Para nosotros es una parte más del programa, parte de la familia, que es pues el escritor, investigador, uno de los mayores expertos que en estos momentos hay en España en transcomunicación instrumental, José Ignacio Carmona. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Y buenas noches a la audiencia también. Y cierra la terna que tenemos por teléfono, pues otro gran investigador, un magnífico divulgador y otra persona que está haciendo un trabajo excelente también a través de la red, para que luego quieran, como dice Xavier Guzmán, ponerle puertas a este campo. Yo creo que hay que dejarlo como está, que gracias a eso, pues personas como nuestro invitado hacen un trabajo ímprobo para divulgar todos estos misterios que tanto nos interesan. Su página web se llama El Transbordador y él es Miguel Ángel Alcalá. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. buenas noches a todos y para mí un placer poder participar en este debate. Estamos encantados de teneros a los tres y, por supuesto, ya sabéis, los amigos oyentes, que aquí en el estudio también tenemos a Juan Francisco Martínez, que saludamos de nuevo. Igualmente los saludo, igual que a Miguel Ángel Pertierra, Iñaki y a Miguel Ángel Alcalá. Y Juan Francisco. Pues nada, saludos a los tres invitados. Muy bien, pues en la entrevista que hemos tenido anteriormente con Xavier Guzmán, que bueno, no tiene desperdicio, porque yo creo que ha hecho un magnífico resumen de lo que está pasando en el mundo, pero focalizado fundamentalmente en los Estados Unidos, hablaba de un caso que con el que empezábamos el año, el caso de Jerusalén. Vamos a escuchar de ese OVNI de Jerusalén. Escucharemos el audio, lo que es la parte justamente cuando los testigos están, de uno de los tres vídeos que se grabaron, están grabando con su cámara de vídeo doméstico, y hay un momento en el cual ellos pueden, podemos escuchar cómo se sorprenden al ver que la luz se mueve y se levanta de una manera verdaderamente vertiginosa hacia arriba. Esto al final quedó todo en un fraude, lo que llaman un fake o un montaje en internet, pero yo creo que merece la pena. No sé si lo tenemos ya preparado, Paco. Bueno, mientras lo va preparando, Juanjo, parecía verdad, por lo menos, no tanto en cuanto a la imagen, que era absolutamente increíble, pero sí en cuanto a lo que había alrededor de esa imagen, cómo los testigos lo iban grabando, cómo iban haciendo los comentarios, ¿verdad? Lo realmente más espectacular de ese vídeo es que yo llegaba a ver tres puntos de vista diferentes de ese vídeo, o sea, que estaba hecho como que eran distintas personas las que lo grababan en distintos puntos de la ciudad, y eso quizás sea lo más complicado. La verdad es que hace ya 2 años que tuvimos aquella oleada de ovnis falsos gallegos con vídeos también incluidos, pues parece que se está convirtiendo en una costumbre por todo el mundo, el hacer este tipo de vídeos, colgarlos en la red y, bueno, entretenerse y divertirse viendo lo que pasa. Pues vamos a escuchar precisamente eso que decíamos, porque de luego merece la pena de ver que eso parece que no están mintiendo. Vamos a escucharlo. ¿Hasta luego, Nos vemos. ¿Te dicho? ¿Te invito a comentar? Lolo, curando, obviamente. ¿Más? Bueno, la verdad es que el hebreo no sé si hay mucho que lo puedan traducir, pero desde luego lo que es bueno, la impresión que se lleva, el estar ahí viendo una luz moverse de esa manera, parece que los que lo estaban grabando por lo menos se llevaban un buen susto. Disfrutar. Pues vamos a empezar con eso, y yo lo primero que le quería preguntar a nuestros invitados, vamos a ir haciendo una pequeña rueda, bueno, a ver si en unos pocos minutos son capaces de decirnos para ellos qué ha sido lo más significativo de este año 2011 que está ya pues eso, en los últimos estertores. Y bueno, vamos a empezar con por orden de la presentación. Miguel Ángel Pertierra, tú que te has tirado un año haciendo programas, ¿a cuál más interesante? Sobre ovnis, sobre misterios, sobre todo lo que tiene que haber en este mundo que nos interesa a nosotros. El año 2011, ¿qué es lo que más te ha impresionado? La verdad es que son muchas las cosas que han ocurrido desde el punto de vista del misterio en este 2011. Misterio en el mundo, como tú dices, de los ovnis, en el mundo de los círculos de las cosechas. A mí me ha llamado muchísimo la atención cómo aparece y siguen apareciendo un año tras otro esos círculos de las cosechas. También el mundo de la medicina, con inventos, con adelantos que parecen más una película de ciencia ficción, desde poder contactar con personas que están en estado vegetativo. La verdad es que yo creo que dentro del mundo del misterio, quizá en el misterio de la vida y en el mundo de la medicina, yo creo que a mí, como profesional que soy de esto, es lo que más me ha llamado la atención. Desde luego son los avances que se han producido y cosas que parecían casi de ciencia ficción y que ahora pues los estamos viendo, verdaderamente han sido tremendos. Vamos con José Ignacio Carmona, que está de un trabajo frenético. Hay que decir que se encuentra a punto de sacar 2 libros, nada más y nada menos, ya a pares lo saca José Ignacio Carmona, él también ha tenido un año bastante intenso en el cual, aparte de sacar ese magnífico libro sobre Toledo y la Mesa de Salomón, pues también no ha parado de investigar, no ha parado de encontrarse con el misterio cara a cara, y por eso también le vamos a preguntar en esta primera intervención suya, ¿cuál ha sido lo más interesante de este año 2011? Pues bueno, yo suscribiría lo que ha dicho también el compañero de todos los avances en el campo de la conciencia, de estudiar la conciencia. Hay muchos titulares y el tiempo corre. Pero mira, voy a dar uno en primicia de hace mucho antes de aparecer en fenómeno en prensa, ¿no?, mediático, este del bosón de Higgs. Sabéis que estuve oportunidad de entrevistar a grandes especialistas en diferentes campos a propósito del libro, y uno de ellos, Fred Alan Wolf, que es un físico teórico de reputación mundial, lo que me dice un año antes de aparecer estos titulares, ¿no? Él me dice que en el campo de Higgs mayor que la velocidad de la luz, figúrate que ya lo entre comillas, esto es un año antes de salir los resultados de los experimentos. Dice, actúa como un gigantesco campo mental al que llamo la mente de Dios. Son palabras suyas en primera persona. Así que podríamos decir que el significado último de la realidad se mueve entre el misterio y la paradoja. O sea, eso lo dice uno de los mayores especialistas en el campo de la física cuántica, y esto llevado al campo de la conciencia, lo que está surgiendo alrededor de la conciencia, desde luego este es un año que tenemos que reconsiderar pues todos los modelos de comprensión sobre la realidad que conocemos. Pues un año que yo creo que ha significado bastante, y luego en la segunda parte ya con tiempo lo iremos debatiendo, pero que ha tenido puntos de inflexión, ¿no? Y luego hablaremos, pues creo que merece la pena que no nos quedemos sin tiempo, sobre el tema de todo lo que tiene que ver con los mayas. En definitiva, estamos en el año de la supuesta profecía maya, el año 2012, el que va a empezar pasado mañana, y ese, desde luego, sí que al final se va a ver todo lo que muchos han dicho, y muchos de los autores que han publicado libros o han publicado artículos han dictado conferencias y han hecho algunas afirmaciones verdaderamente fuertes, pues van a quedar, si suceden como si no suceden, o bien corroborados o en entredicho de alguna manera, ¿no? Y eso va a ser en cuestión de 12 meses. Eso yo creo que merecerá la pena que lo tratemos con profundidad, y lo vamos a hacer, como digo, en la segunda parte del programa, donde tendremos más tiempo. Antes de pedirle a Miguel Ángel Alcalá que nos dé su parecer sobre los casos, los casos más importantes que él considera, hay que decir que Xavier Guzmán acaba de poner en nuestra página de Facebook, justamente en la nota del programa esta noche, ha puesto el enlace para poder ver el vídeo que ha hecho referencia de Nueva Orleans, así como también el información sobre ese supuesto libro en el cual se habla de la relación que había entre Stalin y Mengele, y lo relacionado con los niños de la edad 51. Lo pueden ver ustedes y descargárselo si entran directamente en la página de Facebook de Joaquín Abenza, y entran directamente a la nota del programa de esta noche, donde ya tenemos muchos amigos que vamos a saludar también. Tenemos Miguel Ángel, está conectado aquí también, Miguel Ángel Pertierra. Tenemos también a Rosario García Parra, Nofre Negrón, Anabel Salmerón Salido, Charo Arjona, hasta DTS, Rafael Vázquez. Tenemos también a Rosa Andreu. Tenemos también a Noelia López y Isabel Guzmán, que se acaba de incorporar. Y bueno, pues todos aquellos amigos que quieran ver esa información pueden entrar directamente ahí y verla. Miguel Ángel Alcalá, el transbordador ha estado dando viajes sin parar, a pesar de que ha parado o que Obama ha cancelado pues el programa espacial americano de esa manera tan tan terrible, pero tu transbordador no ha parado. ¿Cuál ha sido lo que más te ha interesado o más te ha llamado la atención a ti del año 2011 relacionado con todo lo que has publicado en esa magnífica página web? Sí, pues a mí personalmente, y quizás pueda ser un poco, ¿no?, por la pasión con la que sigo este tema, creo que uno de los puntos calientes en el mundo del misterio en este año 2011 es claramente el fenómeno OVNI. Antes Xavier Guzmán da unas cuantas pinceladas al respecto. Yo también querría destacar el continuo goteo de documentos desclasificados a los que estamos teniendo acceso, sobre todo en la última parte de este año, y que pienso que dejan bien a las claras que los OVNIs siguen trayendo de cabeza, pues sin ir más lejos, a una de las mayores potencias a nivel mundial, como pueda ser Estados Unidos. Por otro lado, también me gustaría destacar el papel importantísimo que está teniendo la ciencia, quizá más importante ahora en este último tercio del año, y es que tenemos los continuos descubrimientos de planetas parecidos al nuestro, como si de algún modo el hombre, la ciencia, quizá quisiera tener preparado un plan B para no saber muy bien qué. Y cómo no, pues también el CERN, esa gran panoplia de científicos que han hecho palidecer a otros centros de investigación, como por ejemplo el Tevatron, el cual incluso ha tenido que echar el cierre, dada los avances que ha tenido el CERN últimamente. Uh-huh. La verdad es que sí, que es uno de esos temas que están en efervescencia y que de luego ya lo comentábamos hace unos programas, precisamente aquí, hablando con Rafael Alemán de esos últimos descubrimientos. Yo creo que ahí van a pasar muchas cosas. Nos decía Rosario García Parra, a través de nuestra página de Facebook, que este ha sido también un año de muchas esferas de luz. No sé yo si tú ahí, pues seguramente como que esa recopilación que haces tan puntual, Miguel Ángel Alcalá, tienes suficientes datos, pero ella por lo menos lo ve como algo significativo. ¿Tú qué opinas? La verdad es que este año 2011, y coincido con vosotros, ha habido gran reporte de casos en el que las esferas de luz son protagonistas. Incluso también se han vuelto a dar los casos de las famosas espirales, que también tratamos en este programa hace ya varios meses. Uh-huh. Y yo, por lo que he podido recopilar, por lo que he podido investigar, salvo un par de casos contados, el resto no tiene gran trascendencia. No sé si para la gente, aquellos grupos de personas un poco más espirituales que se apuntan un poco hasta llegar el 2012 con todo el tema de las profecías y demás, pues puede tener un significado, como digo, un poco más espiritual, un poco más trascendental, pero lo que se refiere al fenómeno OVNI, todas son bastante bien explicadas, han sido bastante bien resueltas, excepto un par de casos que únicamente se han dejado un poco en el limbo pues por falta de datos más que otra cosa. Mm. Yo no sé, Miguel Ángel Pertierra, con esa información también de primera mano que tú consigues cada semana, si has notado este año como un año de efervescencia ufológica y si puede haber alguna razón para eso. Pues curiosamente, siempre cuando hacemos entrevistas, sobre todo con el otro lado del Atlántico, con Sudamérica, Hispanoamérica, incluso con Estados Unidos, hemos preguntado el por qué aquí en Europa pues tenemos menos cantidad de objetos OVNI, pero al parecer también se ven. Pero en todo lo que es Sudamérica y Hispanoamérica hay una verdadera, no vamos a decir oleada, pero sí una verdadera pléyade de avistamiento de todo tipo, confirmado con investigadores como Marco Barraza, Carlos Alberto Yurchu, Jonathan Díaz Vargas, que hemos comentado con Ana Luisa Cid. Realmente todos nos han comentado eso, la cantidad, se ven más, se ven no solamente objetos, sino, pues bueno, se pueden ver incluso, y se han visto seres, y ahí lo dejo entre comillas para que se puedan investigar, y desde luego verdaderas naves y conformaciones. Incluso una de las últimas que se han podido observar fue en México, comentado por, ya digo, Johanan Díaz Vargas, la aparición de una serie de unas naves que emiten otra, como si pariesen otras naves más pequeñas, tomadas por dos imágenes distintas. La verdad es que sí parece, y no se sabe por qué, quizás es que, como comentábamos el otro día en el programa, todos nos convertimos en un reportero con nuestro teléfono móvil y nuestra filmadora que la llevamos en el bolsillo. Eso es cierto, las nuevas tecnologías han permitido algo que era impensable hace no demasiado tiempo, el hecho de llevar casi una unidad móvil encima con un simple teléfono digital en el cual se puede hacer de todo, hasta cámara de televisión y poder incluso retransmitir esas imágenes. Lo hemos visto incluso en pues, conflictos internacionales, en estas revueltas que han habido o que ha habido a lo largo de los últimos meses en todo el mundo. Y ahora con todos estos indignados que comentábamos antes también con Xavier Guzmán, bueno, casi el reportero ya cede su papel al ciudadano normal y corriente, que coge su móvil y graba y luego simplemente manda, pues a través del propio correo electrónico, a través de un mensaje, pues manda esa información que es luego pues difundida a través de los medios de comunicación, algo que es una revolución, yo creo, de todos los medios. José Ignacio Carmona, seguramente esto, aunque el mundo OVNI no es precisamente el que él más trabaja, ni todo, ni es lo que más, pero sí que habrá detectado esa transformación que bueno, que estamos comentando, ¿no? Como el sí, mundo sí, pero fíjate que yo esta misma pregunta se la hice a Manuel Carreira, el famoso jesuita, que es astrofísico, un científico de mucha reputación también. La posibilidad de la vida extraterrestre, y él me dice una cosa muy interesante, que no había que confundir lo posible con lo probable. Eso la verdad que nos pone muchas pistas, ¿no? Entonces yo quería recapitular un poco y recuperar las declaraciones que hizo Stephen Hawking, ya un poco sospechoso también, no sé ahí lo o a cuento de qué venían en su momento, fue a lo largo de este año, cuando dijo que, bueno, aconsejaba evitar el contacto con los extraterrestres. Uh-huh. Y bueno, él de alguna manera decía, solo tenemos para mi cerebro matemático, pues los números hacen pensable como algo perfectamente racional la existencia de alienígenas. Es decir, o sea, lo está diciendo Stephen Hawking en un momento, pues, de mucha convulsión, ¿no? Pero fíjate que he recuperado de la hemeroteca, pues, también algunas declaraciones, también un poquito en este sentido, como otra de Alfred Webb, que es director del Instituto para la Protección en el Espacio, y él hace referencia a un tal doctor, ya sabes que el mundo de la ufología me queda un poco de soslayo, pero bueno, esto es hemeroteca y están ahí los datos. Él hace referencia a unas declaraciones que hizo el doctor Steve Drake, director del Disclosure Project, que había recogido más de 500 testimonios militares, gubernamentales e inteligencia de alto rango. Y bueno, este hombre hablaba, por ejemplo, realmente de que Marte estaba habitado, por ejemplo, unas cosas que parecen delirantes. Incluso daba un dato de una persona, de Andrew Basiallo, hijo de un oficial de la CIA, que fue enrolado a los 7 años en un programa secreto para niños superdotados a los que se estaba entrenando en el caso hipotético de poder contactar con bueno, esto a mí son datos que unos, digamos, que como un rompecabezas, yo para mí no le encuentro sentido, pero sí que son personas con mucha información y que lo han dado en un corto espacio de tiempo. Y bueno, si a eso juntamos pues un montón de titulares que están apareciendo en el sentido de la posibilidad, ¿no?, de otros planetas, como pues un montón, ¿no?, de por ejemplo, algunos científicos españoles a partir de la radiación del fondo cósmico de microondas captadas por el satélite WAP, identifican manchas tal que, bueno, abren nuevos caminos a la física de partículas, descubren el primer planeta habitable fuera del sistema solar, que se trata de un mundo rocoso situado en una zona de habitabilidad de tal y tal y tal. Están hablando del río S-581. O sea, están dando una serie de datos que se están focalizando en un corto espacio de tiempo, no sé a cuento de qué. La verdad es que sí. Yo hay una cosa que lo quería sacar, y ya que tú lo has sacado a colación, pues creo que es interesante que en estos últimos minutos de esta primera parte pues nos dieseis vuestro parecer o intervinieseis en la medida que lo conseguís oportuno. Tengo que decir a todos, tanto a los tres amigos que estáis a través de el hilo telefónico como a los dos compañeros que tenemos aquí en la mesa, que no esperéis a que yo os pregunte. Es decir, podéis intervenir cuando os parezca oportuno y simplemente pues entráis y ya está. Porque yo creo que esto lo bueno y lo bonito es que sea un debate y que además en el momento que os venga alguna cosa interesante a la cabeza pues la podáis transmitir a los oyentes. Me gustaría conocer, ya digo, debatir estos pocos minutos que nos quedan, vuestra opinión sobre lo que efectivamente, y Iñaki lo ha sacado muy bien, dijo Stephen Hawking en un momento dado cuando viene a decir algo así como que cuidado con los extraterrestres, no vaya a ser que bueno, que sea peor el remedio que la enfermedad, no le llamemos tanto, porque a lo mejor no es demasiado conveniente llamarles. Eso es algo curioso, ¿no? Una persona tan escéptica como Stephen Hawking, alguien que bueno, pues luego se ha destacado precisamente por decir casi lo contrario, y por supuesto que nadie está poniendo en tela de juicio su validez como científico, que eso es incuestionable. Pero sí es curioso, ¿no?, esta afirmación. ¿Qué opináis? Sí, pues vamos a ver. Sobre lo que decía Stephen Hawking, parece que sus afirmaciones, sus teorías no son tan recientes como parece, puesto que hace poco la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, pues ha desclasificado un documento que está fechado en el año 68, poquito antes de que se cerrara el proyecto Libro Azul, en el que se establece una serie de hipótesis que podrían explicar los avistamientos de OVNI, y una de ellas habla sobre la posibilidad de que estos OVNIs fueran tripulados por civilizaciones alienígenas y la conveniencia o no de poder enfrentarnos a ellas, y ya entrando casi en un plano más filosófico, en las ansias que tendrían estos extraterrestres de conquistarnos, puesto que evidentemente si han sido capaces de llegar hasta nuestro planeta es porque están muy avanzados. Es decir, esto ya se especulaba con ello pues hace ya 40 años. Lo que pasa que, bueno, eran documentos que, como decía, están clasificados como secretos, se han dado a conocer hace relativamente poco, y todos sabemos de lo mediático que es el señor Stephen Hawking. Juan Francisco, ¿quiere decir algo? Sí, es que yo quería incidir precisamente sobre este tema. A mí el fenómeno OVNI, ya sabes que no es mi especialidad tampoco, pero realmente me atrae muchísimo, y además yo creo que es muy complejo, porque una cosa creo que es el fenómeno OVNI con los supuestos avistamientos y, digamos, las supuestas hipótesis, ¿no? Pero yo tengo una gran fe y tengo mucha esperanza en que en algún momento determinado podamos tener unas evidencias fundamentadas de que realmente ha habido o hay incluso en este momento vida en otros planetas. Y, de hecho, últimamente se están dando noticias en este sentido. Yo no sé hasta qué punto si estas noticias pueden ser inducidas a crear una falsa expectativa o a despistar, o es que realmente pueden prepararnos. Yo creo que si en este momento hubiese una noticia, una evidencia en que en el universo hubiera vida, realmente no pasaría lo que pasó con Orson Welles, ¿no? Yo creo que en este momento la noticia de que hubiera vida en otro planeta le daría como un matiz nuevo a esta sociedad, que creo que necesitamos dar un paso adelante, digamos, que los seres humanos que estamos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y yo me encantaría que se pudiera dar una noticia, y si es científica, mucho mejor que un supuesto indicio, ¿no? Por supuesto. No sé si, Juanjo, que esto una cosa muy rápidamente y pasamos ya... Casi no me va a dar tiempo. Bueno, sí, Carl Sagan, que también se le ponía como un gran escéptico, también hablaba de que había dos tipos de avance en las civilizaciones. Uno era el tecnológico y otro era el moral. Y que si las civilizaciones extraterrestres eran capaces de avanzar moralmente mucho más rápidamente que tecnológicamente, pues podrían evitar la autodestrucción. Quizá lo que está proponiendo Stephen Hawking es que pasaría si llegase aquí una civilización avanzada tecnológicamente, pero no lo suficiente moralmente, y que nos podría destruir, igual que en su día pues se hizo el daño que se hizo en América, por ejemplo, con los conquistadores. Pues yo creo que hemos empezado muy bien. Hemos escuchado en primer lugar a Xavier Guzmán, nos ha dado bastantes claves, y luego nuestros, tanto Miguel Ángel Pérez Tierra como José Ignacio Carmona y Miguel Ángel Alcalá, así como nuestros compañeros en el estudio, han centrado perfectamente las líneas, y ya en la segunda hora vamos a entrar con tiempo suficiente para poder repasar, incluso si alguien quiere añadir algo más de lo que hemos dicho ahora, va a tener tiempo en la segunda parte. Vamos a repasar todos los casos, o por lo menos los sucesos que creemos que pueden ser más significativos, que han tenido lugar en este año 2011. Ahora le vamos a dejar con el boletín informativo de la medianoche aquí en Onda Regional, para que estemos al tanto de todo lo que está sucediendo en la región de Murcia, en España y en el mundo, pero volvemos enseguida a seguir hablando de lo que ocurrió en 2011 aquí en el último peldaño. Hasta ahora.